Alá les dijo: los libraremos de este castigo por un tiempo, pero volverán a rechazar la verdad. يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ. El día en que les infringamos un gran castigo, el día de la batalla de Badr, les daremos su merecido. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Y, ciertamente, pusimos a prueba con anterioridad al pueblo del faraón, y se presentó ante ellos un noble mensajero, Moisés. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. Les dijo: entrégame a los siervos de Allah del pueblo de Israel. Realmente, yo soy para ustedes un mensajero digno de confianza. وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Y no se muestren altivos con Allah. En verdad, he venido a ustedes con pruebas claras. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ. Y me refugio en mi Señor y el de ustedes, para que no me la piden o injurien. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ. Y para que, si no creen, se alejen de mí, dejándome en paz. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. Entonces, tras la respuesta negativa del faraón y de su pueblo, Moisés invocó a su Señor diciendo: realmente, son un pueblo de pecadores que rechazan la verdad. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. Alá le respondió: sal con mis siervos por la noche, mas en verdad que los perseguirán. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. Y deja el mar quieto y abierto tras atravesarlo con tu pueblo, para que el faraón y su ejército los sigan. Realmente, todo el ejército se ahogará. كم تركوا من جنات وعيون. ¿Cuántos jardines y manantiales dejaron atrás el faraón y su pueblo? وزروع ومقام كريم. ¿Cuántos campos cultivados y hermosos hogares? ونعمة كانوا فيها فاكهين. ¿Y cuántos deleites en los que se complacían? كذلك وأورثناها قوما آخرين. Así fue, e hicimos que todo eso lo heredara otra gente. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Y no lloraron por ellos ni el cielo ni la tierra, ni se les aplazó el castigo. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Y salvamos a los hijos de Israel del castigo humillante que sufrían. مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ.